Vení a YPF, raspá y viajá al Entar. Con tus consumos participás por viajes. Podés elegir ir a ver a Colapinto en Brasil, la selección de tenis en Italia o los Pumas en Inglaterra. YPF, Energía Argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo. Vigente del 1 de octubre del 2025 a 31 de octubre del 2025 inclusive. Hasta agotar stock. Exclusiva socios Orbiclub, abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF.